Oye, dime el Unai, el 66 bebecita, dime Jota, los marcianos, Main Money. Tú sabes quiénes somos, ustedes siempre han sabido quiénes somos. Nos conocemos hace tiempo, pero nunca nos comimos. Y ahora que nos comimos se siente cabrón. Todo empezó el día que te peleó el pendejo Kelly. Pa' pichar lo mandaste a buscar algo para el carro. Y ahí perdió porque tú me besaste un kiss y se juntaron los dos mundos. Ahora estamos mucho mejor conectados que antes, cada vez que te lo hundo. Se lo pongo y me grita y lo digo que no lo saque. Lo dejo adentro pa' que se le empape. Baby, esto no es como antes, porque ahora los polvos son constantes. Y me grita y lo digo que no lo saque. Lo dejo adentro pa' que se le empape. Baby, esto no es como antes, ahora chingamos constantes. Chingando me grita el lobby cuando me ve con otra. Me dice fuck you, sabe que soy el artista y ya quiere que yo sea novio. Si ese culo es premium, soy Vin Diesel, Puerto Tokio. Sabes que tú me amas aunque lo niegue y tenga odio. Eres mi amority, sé todo en victority. Como dice Kendo, bebé, tú eres superiority. De puta y envidioso, una community. La pongo a mamar, me la chingo, la hago un fatality. Bebé, tú eres una diabla, soy el barco que ha recorrido tu agua. Está lloviendo sin paraguas en el motel de Cagua. Yo te viajé pa' Cali, te chingué por Cali. Te llevé pa' la pega, tú eres la mami en la cama. Una putea, estoy modo online en GTA. Me canta de la Rose en GTA. Ese culo es caro, una Mercedes LA. Y ahora mismo valgo más que un kilo de 24K. La fama sabe quién soy, tú sabes. Tengo la clave de tu llave por el canal en la nave. Bebé, quién sabe si chingamos cuando suba los cristales. Puse el intermitente, ya no vio ni las señales. Yo lo pongo y me grita y lo digo que no lo saque. Lo dejo adentro pa' que se le empape. Baby, esto no es como antes, porque ahora los polvos son constantes. Y me grita y lo odio que no lo saque. Lo dejo adentro pa' que se le empape. Baby, esto no es como antes, ahora chingamos constante. Ahora conmigo estás bien, estaba aborrecida. Ahora chingamos casi todos los días. Eso es tejín, eso no es cirugía. Tiene par de aire por ahí mordida. Te sientes en una nube, trepa encima mío. Tus piernas temblando mientras te escalofrío. Te encojones que lo saque y no lo dejo hundido. Pues, pa' que no coja frío, ya lo imagino. Ese totito es mi lugar favorito. Ahora chingamos frecuente. Me dice te amo, pero últimamente. Totito es mi lugar favorito. Ahora chingamos frecuente. Me dice te amo, pero últimamente. Me dice fuck you, que la maltrate. Que se lo mete y que no lo saque. Baby, esto no es como antes. Ahora chingamos constante. Y grita y lo odio, que no lo saque. Lo dejo adentro pa' que se le empape. Baby, esto no es como antes, ahora chingamos constante. Oye, dime el Unai, el 66 bebecita, dime Jota, los marcianos, Main Money. Dime, dime Puka. Tú sabes quiénes somos, ustedes siempre han sabido quiénes somos. Oye.